Mi nombre es José García, soy el encargado de turismo de la Municipalidad de Curacaví, municipalidad que en su emblema tiene a la Piedra Tacita. La Piedra Tacita está resguardada por dos indígenas, que es nuestro orgullo de nuestra comuna. Pero lamentablemente hay gente inescrupulosa, porque estos patrimonios que existen en nuestra comuna lo han destruido. Hay gente que no sabemos quién lo han destruido. A la entrada de Oriente, en un lugar denominado Campo Lindo, existe una hermosa Piedra Tacita, la cual han destruido seguramente para llevarse algún recuerdo. Esperamos que alguien sabe algo, conoce de algo, que lo denuncie, porque como dije, es patrimonio de todos los chilenos.